Muy, pero muy buen mediodía, Salte. Bienvenidos a otro programa más, a otra edición más, al último programa de esta semana, obviamente que ya se nos va yendo en la antesala del 25 de mayo de la fiesta patria en la República Argentina y obviamente que la vamos a vivir también acá en la ciudad de Salta y en toda la provincia con los festejos que se merece un día tan importante para la República Argentina. Pero nosotros estamos dando comienzo a esto que se llama Meta Salta a través de la 99.7 FM Voces en tu dial y también a través de www.fmvoces997.com, www.fmvoces997.es.tl. Esas son las páginas, obviamente, para sintonizarnos a través de internet en todo el país y en todo el mundo. Vos te enganchás con tu programa que te acompaña con el acontecer de la noticia local, nacional, internacional, la cultura, el espectáculo y, por qué no, también el deporte que tanto les interesa a los salteños y obviamente a todos los argentinos. Estamos vía directa a través del 421-6425. Ese es el número para comunicarte con nosotros. 155-664-627 para el mensaje de texto. Esas son las variantes para que te comuniques vía directa o por el mensajito de texto, dando tu opinión de los temas, obviamente, de actualidad y sugiriéndonos cosas para el programa. También estamos predispuestos a eso. Es 0387 el prefijo si estás en el interior del país o fuera del radio de la ciudad de Salta. Vía internet, vía Facebook, como Meta Salta, obviamente. Esa es la manera de encontrarnos en el Facebook. Nos buscás ahí en el buscador, entras a nuestra página, le das un me gusta y ahí obviamente vas a tener los programas, las fotos, algunos videos y las cosas que pasan acá también en el mediodía de la 99.7 o a través de la cámara web donde estamos ya y es esa que tengo ahí adelante mío, www.justin.tv/elgolazofm. Meta Salta, programa que dirige, conduce habitualmente el señor, el periodista Félix Händler. Más adelante vamos a hablar de las clases de periodismo para el día de hoy. Procultura Salta, UNATE Salta. Y comenzamos con el desarrollo de la información. Ahora sí, una pequeña cortinita y se viene la planadora informativa en tu radio. Dale. Mira el amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Y hoy es un día muy especial, tenemos visitas en el estudio, tenemos compañía, no voy a estar solo en el día de hoy, pero es un día muy especial para alguien que está trabajando con nosotros hoy también. Primero le voy a dar la bienvenida a nuestra compañera en el día de hoy, ya es estudiante de la clase de periodismo en Procultura, los días viernes de 17 a 20 horas, Mitre 331, Ciudad de Salta, también es mujer de radio, obviamente, es una trabajadora de este medio, una emisora colega, pero obviamente también viene a acompañarnos en el día de hoy para la lectura de las noticias y dándole la bienvenida a Martín Chávez, que está en la operación técnica, un poquito hoy cansado, pobre el muchacho, después de haber estado en la operación técnica ayer con Se Acabó Lo Que Se Daba, pero firme en su puesto de trabajo. Elba Castillo, antes de ir a nosotros a la pausa de la Uni 20 y algunos titulares, te damos la bienvenida a vos. El gusto que estés en este programa y tenés un pequeño homenaje. ¿Cómo te va, Elba? Un gusto. Así es, muy buenas tardes, gracias por la invitación y también gracias a los radioescuchas, por supuesto, los aplausos. Sería para el que está, vive siempre allá atrás de la pecera, ¿no? Para nuestro radiooperador, hoy en el día de radiooperador, para Martín Chávez. Para vos sería el aplauso grande. Ahí está, ahí y un está. Homenaje, por supuesto, para todos. Hoy, 24 de mayo, es su día. Hoy, sin dudas, homenajearlos con alegría a estas personas maravillosas que son encargados, siempre tras el cristal, dinámicos, de hábiles manos. Él es el líder que lleva el ritmo bien sentido, el que a los oyentes mantiene con el espíritu divertido, el que nos recrea con las estandas publicitarias, la musicalización, es él el ángel de la guarda de cada programación. Dios bendiga ese mente ágil, manos mágicas, con aristas, que imaginariamente pone en escenario a todos los artistas. Es él, solo él, quien lleva y marca al compás del conductor. gracias y felicidades al radio operador. Se me va a emocionar, ¿eh? Ay, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, se merecen todos los radio operadores en su día. Que fuera de nosotros, los conductores, los periodistas, los que estamos en la producción del programa, sin el operador del otro lado que aguanta, a veces nosotros que lo tenemos ahí, que poneme esto, que el otro, que acá, que mandame la tanda, que sacame del aire, esto. Ellos están siempre ahí predispuestos, así que Martín Chávez, el pequeño homenaje de parte nuestra, tanto de Elba como de quien te habla, Eugenio Dichocho, por estar ahí al pie del cañón. Así que feliz día para vos, Martín, y para todos los operadores de la ciudad de Salta, de todo el país y de todo. No sé si es el Día Mundial en Argentina, no sé cómo es esto, pero feliz día a todos. Ahí está. Bueno, tenemos una pequeña cortita porque tengo una pausa a la 1:20, pero voy a ir con títulos al menos. Dos o tres títulos. Voy a ir con la primera noticia yo, después vamos a pasar a Elba con una trágica noticia que enlutece a la provincia de Salta, obviamente, con esta triste información. Primero decimos que hay intensa actividad de ministros en Orán. Los ministros del Ejecutivo se encuentran en Orán, donde cada uno mantiene reuniones por separado con diferentes sectores de la sociedad. Al mediodía confluirán en un almuerzo junto a las autoridades municipales. También hablando de Orán, decimos que el concejal de Orán propone trasladar el puesto 28 y reabre la polémica. El concejal de la ciudad de Orán, Carlos Bruno, propuso el traslado del puesto de control 28 de Gendarmería Nacional, dispuesto sobre Ruta Nacional número 50, al área urbana. Lo acusan de intentar liberar la frontera por el narcotráfico. Ahora sí, Elba, antes de ir a la pausa, un accidente fatal en Ruta 28, ¿no? Sí, accidente en la Ruta 28. No se respetaron las velocidades permitidas. Carlos Caruso fue subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad. Se refirió al siniestro vial con dos víctimas fatales ocurridos ayer camino a San Lorenzo. Aseguró que lo sucedido fue por la falta de respeto a las velocidades establecidas. Así es, Elba, algo que ocurre muy seguido, obviamente, que los conductores manejen a toda velocidad. Vamos a ver las pericias de este caso, a qué conclusión nos llevan. Pero bueno, tenemos la pausa ahora, vamos a ampliar después del corte esto. Así que no te muevas de ahí, ya sigue Meta Salta por la 99.7 FM Voces en el Día del Operador de Radio. Vamos, Martín. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad, son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Computadora, servicio técnico. Espectro. Maneje su tiempo estudiando en Espectro. Sistema de enseñanza personalizado. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55. Espectro. La panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La favorita, en Peatonal Florida 159. En jeans, Taberniti, Fus, Bravo, Búfalo, en ropa de trabajo, Ombú, y en bombacha de campo, Pampero. La favorita, Peatonal Florida 159. Antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías al timbre, no necesitabas seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro Combinado Familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Continuamos haciendo Metas Alta por la 99.7 FM Voces. Y vamos a ir con la temperatura, cuando son las 13 horas 25 minutos. Selva, tenemos una temperatura en la ciudad de Salta, en este momento es la siguiente, ¿no? Sí, 18, 9 centígrados y 40% tenemos de la humedad. ¿Qué habrá? ¿Lluvia? No está muy alta la humedad hoy. Anoche había casi un 90%, hoy está ahí. Ahí 40, ha salido el sol, sí. Está lindo, pero bueno, 18 grados, 9 décimas entonces. 40 el porcentaje de la humedad, 155-664-627 el mensaje de texto, 421-6425 el directo, ubicados en Alvear 354. Así continuamos con la lectura de la noticia y vamos a ampliar esto, obviamente, que es una de las noticias destacadas desde la jornada de ayer y que también sigue dando que hablar en el día de hoy. ¿Qué pasa? Salda.com.ar lo titula como joven estudiante de periodismo falleció en trágico accidente camino a San Lorenzo. Y nosotros vamos a ampliar En la tarde de ayer, dos personas perdieron la vida en un accidente vial ocurrido sobre ruta provincial 28 camino a San Lorenzo, aproximadamente 300 metros de la Almudena. Según se informó, el conductor de una camioneta que circulaba de norte a sur perdió el control del rodado cuando estalló un neumático, hecho que ocasionó que se cruzaran de carril y colisionara con un fuerte con un automóvil. Ahí está, dice también por acá, el accidente resultó fatal y disparó un mega operativo en el que intervino la policía de la provincia, el SAMEC y bomberos, entre otros organismos. Aún se desconoce la identidad de la víctima, aunque fuentes policiales informaron a FM Capital que uno de ellos sería un joven pasante de la Universidad Católica de Salta, o sea, un colega, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente sí, como lo decíamos recién, Eugenia De Vita iba de acompañante en un automóvil detrás de la camioneta y fue testigo de todo el hecho. Conmocionada, relató que la camioneta al volcar pasó por encima del capot del Passat en el que se trasladaba. Ocurrió en la ruta provincial número 28, Camino San Lorenzo, dos víctimas fatales que ya suman 82 en total en toda la provincia. El joven de 18 años, de nombre Carlos Herrera, conductor de la camioneta Amarok, trabajaba en FM San Lorenzo y FM Silva. Así que, el hecho ocurrió ahora 19:10, ahora en la ruta provincial número 28, entre Tipal y Almudena. Al tomar conocimiento los efectos policiales, se desplazaron al lugar contando que los conductores de los dos vehículos protagonistas se encontraban sin signos vitales. El primero, una camioneta marca BW Amarok, color blanca, impactó de frente por circunstancias que se tratan de establecer con un automóvil BW Fox Cross que conducía a baja velocidad Leonardo Javier Braga. Los pormenores del hecho fueron informados a la Fiscalía Penal 6, doctora González, quien dispuso la intervención del CIF, Criminalística y Médico Legal. Se encuentran realizando diligencias en el lugar. El siniestro participó un tercer auto, un Passat, en el que viajaban la hija y la esposa de Tito De Vita. Las dos mujeres estaban bien de salud. salió bueno, ilesa, ¿no? Adiós, gracias. Por suerte sí, no provocó más víctimas fatales, este accidente donde lamentablemente un colega estudiante de periodismo falleció, de FM San Lorenzo y FM Cielo, así que todas, obviamente, las condolencias a la familia de esta víctima fatal. Lamentablemente, otro accidente de tránsito. Vamos a pasar a otro tema y vamos a hablar de la política. Porque Juan Manuel Urtubey y otros gobernadores estarán presentes en el acto por los 10 años del kirchnerismo. Los principales gobernadores del país, alineados con el kirchnerismo, estarán presentes mañana en el acto central que el oficialismo organiza en la Plaza de Mayo para celebrar el 25 de mayo los 10 años de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia y que tiene a la actual mandataria Cristina Fernández como única oradora. Va a haber mandatarios presentes, la Nación obviamente de Buenos Aires pudo reconstruir la información y van a estar presentes, por ejemplo, Daniel Scioli de Buenos Aires. De Buenos Aires está nuestro gobernador Juan Manuel Urtubey por Salta, Jorge Capitanich por Chaco, Sergio Ibarri, Entre Ríos, José Luis Gioja, San Juan, Eduardo Ferlet, Jujuy, Francisco Pérez, Mendoza, Lucía Copachi de Catamarca, Luis Feder Herrera, La Rioja, Martín Bussi, Chubut, José Alpebroich, Tucumán, Gerardo Zamora, Santiago del Estero, entre otros. Así es, varios van a estar presentes mañana en el acto central en Capital Federal, obviamente con la presencia estelar de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora sí, 13 horas 30 minutos, vamos a ir a la primera pausa de la radio y después vamos a volver con más noticias en el día del operador de radio. Es 18 grados 9 décimas la temperatura, 40 el porcentaje de la humedad. Seguí enganchado en la 99.7 FM Voces, ya seguimos con mucho más. Suele condenar. La radio que acompaña y te identifica. 99.7. Por eso estás acá. FM Voces. FM Voces. Ahora con vos. En la número 1. 99.7. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Luis Plaza Automóviles. Ventas de autos usados seleccionados y cero kilómetro, multimarcas. Urquiza 1562, teléfono 431-2424. Luis Plaza Automóviles. No sueñes más, hacelo realidad. Visita nuestra página web www.luisplaza.com.ar. Luis Plaza Automóviles. Yo a mi perro también le hago compañía cuando me lo pide. Le doy alimento natural, riquísimo y sin colorantes. Le doy Company. Company, el alimento premium para perros y gatos. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Medicil. Emergencias médicas, cobertura de eventos, traslados a todo el país, asistencia médica, Medicen, emergencias médicas, Santiago del Estero, 118, teléfono 421-0102, Medicen, emergencias médicas. Óptica Centro, tu nuevo punto de vista. Las mejores marcas en anteojos para sol y de receta, con certificado de garantía. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Descuentos especiales en compra de contado. Óptica Centro, España 426, teléfono 431-4513. Óptica Centro, tu nuevo punto de vista. Al dengue, no se la dejes picando. El equipo ofensivo recomienda eliminar las cubiertas que estén al aire libre. Eliminar o dar vuelta todos los recipientes que junten agua. Gobierno de la ciudad. Entre todos. Son de amores.

del curso a fin de año y también tenés una cuota muy accesible a tu bolsillo. Estás a tiempo de comenzar todavía, hasta el mes de junio tenés tiempo para estar anotándote, así que días lunes y viernes 17 a 18.30 horas, Mitre 383, únete Salta. Y los viernes de 17 a 20 horas en Procultura Salta, ¿quién te habla? Obviamente estoy ahí con las clases de periodismo. Estamos en Procultura Salta, Mitre 331, viernes de 17 a 20 horas, como te dije. También tenés pasantía asegurada, entrega de diploma y una cuota muy accesible. Así que los invitamos a todos a acercarse a esas direcciones. Así pasaba entonces la información de los cursos de periodismo. La temperatura sigue siendo de 18 grados 9 décimas. Está lindo el día, con una humedad del 40%. Nosotros seguimos compartiendo el programa y nos podemos seguir comunicando, Elba. ¿A qué número de teléfono fijo para que la gente se contacte con nosotros y obviamente opine sobre lo que está pasando en la realidad? Sí, se pueden comunicar, por supuesto, al 421-6425. Visítanos en calle Alvear 354. Perfecto, esas son las direcciones, entonces, la dirección y el número de teléfono que nos estaba dando Elba. Para el mensaje de texto, 155-664-627, para mandar tu mensajito. Estamos también a través de Facebook como Meta Salta, esa es también la dirección de internet para que nos visites. Cámara web www.justin.tv/elgolazofm. Ahora sí, volvemos a la información y también otra de lo que pasa en Salta. El Frente Plural también llevará a Rodolfo Urtubey como candidato a senador. Estoy orgulloso de ser el candidato del Frente Plural y asumo el compromiso de ser en el Senado la expresión de este proyecto político, dijo Rodolfo Urtubey anoche. Esta nueva fuerza realizó su primera asamblea con la participación de cientos de dirigentes de todas las provincias. Tenemos otra noticia más. Dice lo siguiente: partieron más de un centenar de gendarmes de Santiago del Estero hacia Orán. Más de un centenar de gendarmes que prestaron funciones en Santiago del Estero viajaron a reforzar la frontera salteña con Bolivia para colaborar con sus pares a la raíz de graves enfrentamientos organizados por la muerte de un bagallero, o sea, un pasador, por cuya tragedia permanecen detenidos 6 gendarmes. Así es, sigue dando todavía que hablar y muchísimo otra de las informaciones destacadas en la provincia de Salta. Otra a nivel municipal dice: las escuelas de box son una alternativa para sacar a los chicos de la calle. Con motivo de celebrarse el 26 de mayo, Día de los Visitadores Médicos, desde la Comisión Directiva de Gremio de Agentes de Propaganda Médica, invita a todos los compañeros y participantes de los festejos que se realizarán este viernes, hoy 24, a partir de horas 21, en la sede de la Asociación Albacito Alvarado, 1262. Ahí está otra noticia destacada para ir cerrando las locales. Obviamente decimos que por una protesta de trabajadores de rentas suspenden la atención. En calle España, entre Mitre y Balcarce, trabajadores de la Dirección General de Rentas de la provincia llevan adelante una protesta en pedido de su cumplimiento por un acuerdo firmado en el año 2012. Ahí está entonces, esas eran las noticias más destacadas en la información local. Provienen desde Informate Salta y ¿Qué pasa Salta? Medios obviamente de internet que nos proveen información necesaria para nuestro programa. Revitalización del parque, arquitectos cordobeses y santiagueños tuvieron el mejor proyecto. Ahí se está todavía trabajando para el parque San Martín. Tenemos otras noticias, pero ahora sí, antes de ir a la pausa, vamos a pasar a las noticias del orden nacional. La economía, el control militante dependerá de Moreno y habrá sanciones en tiempo récord. La Secretaría de Comercio Interior detalló cómo será la fiscalización de los precios congelados. Esperan que se sumen agrupaciones opositoras. Hablando también de la economía, decimos que el dólar libre sigue subiendo y se vende a 8,95. La divisa abre con un alza de 15 centavos en el mercado paralelo, luego de una fuerte suba de ayer que revirtió su tendencia bajista. El dólar oficial sube un centavo a 5,27 en la City. Otras noticias del orden político. Luego de su enojo, Forster pidió bajar un cambio en el debate político. El filósofo Kennedista festejó la repercusión que tuvo el documento escrito por el grupo de intelectuales Carta Abierta. Retiró sus éticas a la denuncia de su La Nata, dice La Nata. No buscan mejorar la vida democrática. Ayer se enojó tras una pregunta sobre la fortuna de Báez. Así es, Ricardo Forster, ayer hablábamos sobre este caso en el programa Se Acabó Lo Que Se Daba, escuchando un audio en una pelea con colegas de una radio de Capital Federal. Tenemos otras noticias, dicen, el arzobispo que encabezará el Tedeum oficial advirtió por el desempleo. Agustín Radrizani, quien mañana presidirá la misa en la que participará Cristina Fernández de Kirchner, dijo que preocupa la proyección del desempleo. Afirmó que la relación con el gobierno se benefició con la elección del Papa Francisco. Por último, Elba, la familia de Videla pidió pacificación y concordia para todos los argentinos. La esposa, los hijos, nietos y bisnietos del dictador firmaron un aviso fúnebre publicado hoy en el diario La Nación, en el que agradecen a las expresiones de solidaridad y de tanta gente por la muerte del represor. Bueno, solidaridad, o sea, si hay que tener solidaridad con la muerte de un dictador que le causó la peor etapa, por decirlo así, a la República Argentina, con las graves cosas que ya todos saben que ocurrieron durante esa etapa de 1976 a 1983, si hay que tener solidaridad con él, ¿qué habría que hacer con toda la gente que en esa etapa perdió su vida debido a las torturas, a los secuestros y los NN que todavía siguen desaparecidos, ¿no? Lamentable que haya que solidarizarse con Videla. Desde mi lado no tengo que solidarizarme para nada con él. Tenemos la pausa ya encima, Martín Chávez, 13 horas 45 minutos. Vamos a ir después de la pausa con una cortita del Internacional. Y después llega la cultura, el espectáculo y el deporte. 18 grados 9 décimas, la humedad del 40%. Seguí mandando tu mensaje, 155-664-627. Ahora sí, pausa en el día del operador de radio, y no me voy a cansar de decirlo. Saludo grande a todos. Pausa, no te muevas, dale. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad, son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Computadora, servicio técnico. Espectro. Maneje su tiempo estudiando en Espectro. Sistema de enseñanza personalizado. Espectro Computación. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55. Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. para ropa de hombres con anexo de damas y niños, usted la eligió. La favorita en Peatonal Florida 159. En jeans, Taberniti, Fus, Bravo, Búfalo, en ropa de trabajo, Ombú y en bombacha de campo, Pampero. La favorita, Peatonal Florida 159. Antes de arrancarle el espejito retrovisor a la nueva camioneta de tu vecino, no necesitabas seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro de Automotores de Nivel Seguros. Asegura tu auto ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Así seguimos, haciendo metas alta, 13 horas 50 minutos. Ha llegado el momento de hablar de el deporte, sí señor, porque ayer hubo bastante actividad en lo que es el plano deportivo y sobre todo lo que fue el partido Boca Juniors Newell's Old Boys de Rosario por los cuartos de final, partido de ida de la Copa Libertadores. Pero nos había quedado en el tintero alguna noticia, como siempre ustedes esperan, del ámbito internacional. Elba, ya que hay gente muy interesada en saber de la actividad del Papa, así que no queremos pasar por alto esto antes de preparar la parte deportiva, porque Francisco volvió a pedir por los católicos de China. Por segunda vez en dos días, el Papa exhortó a rezar para que los fieles de ese país nunca teman hablar de Jesús al mundo y del mundo a Jesús, y llamó a vencer con amor la opresión. Así es, esa es la noticia destacada del plano internacional, la actividad del Papa argentino Francisco, que está con actividad obviamente en el país de China. Y en Londres hubo tiroteo y la caída de los asesinos, ¿no? Sí, se grabó el momento en que los hombres que se decapitaron al soldado atacan a un patrullero y caen. Las imágenes pueden herir su sensibilidad y de verdad, horrorosas. Horroroso, lo pueden encontrar en infobae.com, ahí está el video del que estamos hablando en este momento. Y bueno, eran las destacadas del ámbito internacional, lo principal. Elba, ahora sí, como prometíamos, llegó el momento de hablar de el deporte porque Boca y Newell's igualaron en la Bombonera 0-0. Por su parte, el partido de ida, el conjunto de Carlos Bianchi igualó 0-0 con la Lepla en la Bombonera. El Genay se terminó con 10 por la expulsión de Guillermo Burdizo en la última jugada del partido. En el córner que tuvo Boca para intentar ganar el partido, la última jugada, no existió obviamente una falta grosera. Fueron unos empujones con el jugador de Newell, que no recuerdo quién fue. No era para tanto para expulsarlo a Burdizo, se equivocó el árbitro. El miércoles jugarán la revancha en Rosario. Respecto a este partido, Martín, no sé si lo tenés listo por ahí, rescatábamos... No está, se fue el audio. Bueno, desapareció nuestro audio, no importa. Ya lo habíamos compartido en el día de ayer. Vamos entonces a decir que hay otras noticias que tienen que ver con Boca Juniors y Newell's Old Boys de, Rosario, porque no solo se habló del partido, sino que la justicia ordenó la detención de un dirigente de Boca tras el allanamiento. Se trata de Carlos Mechetti, presidente del departamento de socios. Está acusado de proporcionarle carnets a la barra para el negocio de la reventa de entradas. La mayoría de los jefes de la 12 sabían el operativo. Así es, se detuvieron entonces a 51 barras por el caso Massaro. Decimos además que en la previa del duelo entre Boca y Newell se desplegó un importante operativo policial por pedido del juez Manuel de Campos, allanado en dependencias del club y secuestraron documentos y computadoras. Además, según los medios de Croacia, Migliore continuará su carrera en Dinamo Zagreb, luego de quedar definida su salida de San Lorenzo debido al acuerdo que tuvo con los dirigentes para lograr la rescisión del contrato. El arquero seguiría su trayectoria en uno de los clubes más populares del país europeo. Pasamos a la actividad y los partidos de fútbol del día de hoy por el torneo Apertura en la fecha número 15. Torneo Apertura, no, torneo inicial. Ahora me perdí con esto del torneo inicial, torneo final. Realmente me equivoco. Antes con Apertura y Clausura lo tenía más clara. En Santa Fe se medirán Colonial Boys. El Zabalero tratará de recuperarse las tres derrotas consecutivas y arrimarse a la zona de clasificación de la Copa Sudamericana. Del otro lado, el conjunto de Floresta, que comenzará a despedir a José Romero desde las 18:10, será este partido. En tanto, 20:15, Vélez juega ante un Quilmes que buscará alejarse del tan temido descenso. Pequeña cortinita que corre por ahí y vamos con más deportes, cultura y espectáculos. El arquero dio rebote y toca la pelota afuera. Guzmán la corre hacia un costado, apareció Blandi en la tropezada. Burdizo iba a pelear la pelota, pareció tocarla más Burdizo que Guzmán. Protestan los jugadores de Newell's, viene el centro, el árbitro no había dado la orden. Abre los brazos, dice como diciendo, quedó claro que el arquero se tira después de dar rebote, viene Burdizo y la manda afuera. No tiene consuelo Heinz, va a haber una tarjeta amarilla. Está en las manos del árbitro Vigliano, una tarjeta amarilla. Mano izquierda la tiene que exhibir ante Guzmán. Vamos a ver, no, pasa al lado de Guzmán. Está buscando Escoco, que fue el primero en protestar. Y esa fue una de las jugadas más claras del partido, más también polémicas del primer tiempo con el relato de Víctor Hugo Morales. Ahí estaba a través de Radio Continental, compartíamos un fragmento de Boca Newell's en lo que pasó en el día de ayer en la Bombonera. Tenemos más informaciones del deporte antes de cerrar con la cultura y el espectáculo. Si te parece, Elba, te voy a hacer también transformar en una especie de periodista deportivo. Así que vamos a ir un partido cada uno, a ver cómo te sale esto. Vamos a hablar de esta fecha número 15 del torneo final. Ahí está, el final 2013. Arranco yo hoy viernes, como lo decíamos recién. 18:10 juegan Colón All Boys. 20:15 Vélez Quilmes. Mañana domingo, no, mañana sábado no hay partido. Mirá vos, si saltamos al domingo, claro, por el día 25 de mayo, debe ser por los festejos. Así es. Belgrano Independiente van a jugar 14:10 en Córdoba. San Martín y Lanús, 16 horas. Racing Godoy Cruz, mismo horario. Mi Millonario con Rafaela, 18:10. River, ahí está, por supuesto. Su River. Newell's versus Boca Junior, otra vez en Rosario, 21:30. Lunes 27 de mayo juegan Arsenal y Tigre, 16. Estudiantes Argentinos Juniors, 18:10. San Lorenzo Unión, 20:15. Ahí está, lo principal entonces del campeonato. Vamos con los principales partidos del Nacional B. El sábado 25 de mayo, miren, por el Nacional B sí hay fútbol. Deportivo Merlo, Gimnasia de Jujuy a las 15. Y Banfield contra Middle Hay de Pergamino, acá en Buenos Aires, no, estamos en Salta. Ahí me perdí, ¿viste? Nombré a Pergamino, me mezclé con Capital, sí. Federal, Buenos Aires. Hice la comunidad. Banfield, Dulajé, 21 horas. Después tenemos el domingo, Huracán, Crucero del Norte, 14:10. Nueva Chicago y Almirante Brown, 15:30. Boca Unido, Ferro, 16 horas. Atlético Tucumán y Patronato, 16:30. Olimpo, Independiente de Mendoza, el lunes a las 19 horas. Y martes, Sarmiento y Defensa y Justicia, 13 horas. Instituto Gimnasia, 16 horas. Central y Aldovisi, 20:30. Ahí está, la fecha del Nacional B. Ahora sí, hablábamos de lo más destacado del deporte. Obviamente, en tenis, Nadal y Nalbandian se enfrentarán en la Rural. Se confirmó que la exhibición anunciada para el 23 de noviembre se hará en el predio ferial de Palermo, donde se construirá un estadio para 15.000 personas. Las entradas se pondrán a la venta a partir del día lunes. Cuando tenemos una temperatura de ¿cuántos grados en este momento? Seguimos, ¿verdad?, con la misma, ¿no? Con 18 y la humedad también 40. Mira, ¿no? Ahí está. Agradable. Agradable. Como sí. Entramos, ahí está. Para arrancar el fin. Ahora sí, momento de espectáculos y vamos a ir a unas cortitas, ¿eh? Concierto de la Sinfónica. La gala patriótica se llevará a cabo hoy en el Teatro Provincial bajo la dirección de Jorge Les, invitada Lucía Luque. Otra más. Espectáculos. Reconocido ilusionista argentino René Lavand ofrece su espectáculo. La velada se cumplirá hoy en el Teatro del Huerto desde las 22. El cantante jujeño actuará en Salta. ¿De quién estamos hablando? De Bruno Arias, que se encuadra en la lista de consagrados. La reunión musical también contará con el grupo Tierra Mojada. Propuesta en el corredor de la Balcarce, Gustavo Vierna refleja su canto como solista. El actual integrante del destacado conjunto Vale 4 actuará esta noche en Peña La Cacha Arpaya. No, La Nochera. La Nochera es en este caso. El inicio está previsto para las 22 horas. Y así nosotros nos vamos despidiendo de Metasalta a través de FM Voces 99.7, agradeciendo a toda la gente que nos acompañó. Hay muchísima más actividad cultural para este fin de semana con el festejo del 25 de mayo, pero ya no nos da el tiempo para cumplir con la mención de tantas actividades, ¿eh? Así que nos vamos despidiendo, agradeciendo a Martín Chávez, que estuvo en la operación técnica, obviamente del otro lado de la pecera, en el día del operador de radio. Elba Castillo, que me acompañó en la lectura de noticias. Alvear 354, el estudio de la radio. 421-6425, 155-664-627. Agradeciendo a la gente que estuvo en Facebook Metasalta, vamos a subir el audio del programa. Y a la gente que estuvo en www.justin.tv/elgolazofm. Gracias, Elba. Gracias. Y lo que quieren ir a Sumalao, Saeta confirmó 95 unidades para sábado y domingo, así que golpeaste un poquito el pecho, ustedes que les gusta el deporte y nosotras, muy religiosas, por supuesto. Ahí está, los invitamos entonces también para esta propuesta que nos da Elba. Ya se viene la gente, la calle y sus costumbres. Buen fin de semana para todos, nos encontramos el lunes, con Félix Hendler, con quien te habla a las 13 horas. Gracias, Martín, seguí prendido en FM Voces 99.7, fmvoces997.com. Chau, gracias, nos vemos. No importa dónde.